Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves, día 12 de febrero de 2015. Vamos a ver si hoy la garganta me permite pues hacer el programa con cierta tranquilidad, porque llevo un trancazo de mucho cuidado. Pero no os preocupéis, que tenemos, sin duda, ¿veis? Ya avisaba yo, el programa cargado de información para contaros en la actualidad del Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través del 101.4 en radio, en este caso Teleelche, en Radio Marca, también en la TDT en Teleelche, y para todos los que nos escucháis a través de nuestro portal multimedia teleelche.es o en nuestra aplicación móvil. Saludos, buenas tardes. Se ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la cabeza puesta en Ipurúa. Los blanquiverdes estrenarán el nuevo césped recién instalado esta semana en el segundo campo más pequeño de la categoría. Tiene 865 metros cuadrados menos que el Martínez Valero, que es el más grande de primera división. Eduard Bacar se retiró con un fuerte golpe en la mano. Domingo Cisma y Lombán entrenaron a menor ritmo por distintas molestias, pero todo parece indicar que Fran Escribá repetirá el mismo equipo titular que ganó frente al Rayo Vallecano. El joven croata Mario Pasalic reconoce que el del lunes fue uno de los mejores partidos del equipo frente al Rayo y que él cada vez se está encontrando mejor. Cuando se le preguntó por su timidez, y es que apenas se le oye en la rueda de prensa, su timbre de voz, sobre todo con el castellano que todavía le cuesta manejar, es un pequeño hilo de voz, afirmó que prefiere hablar en el campo. Pasalic. Esto es persona que no habla mucho. Yo quiero hablar en el campo, con piernas, bien jugada, y eso es. Y eso es. Bueno, hemos tenido que subirle la ganancia a tope porque si no, no lo escucháis. Que, desde luego, que hable con las piernas. Lástima que el otro día no marcase ese gol de cabeza en una extraordinaria jugada de contragolpe, que a punto estuvo de cristalizar con ese pase de Aarón a la cabeza de Pasalic, que por desgracia, bueno, pues no pudo rematar bien. Mientras el Consejo de Administración y su presidente siguen buscando financiación, que sigue sin llegar, la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol afirma que hay empresarios dispuestos a entrar en el club, pero solo si el actual consejo dimite en pleno. Esperan esta semana la plataforma una respuesta de la Generalitat Valenciana, ya que son los máximos accionistas del club con un 54%, y si no hay contestación, adoptarán medidas legales. Habla el portavoz de la plataforma, José Manuel Fernández. Lo que nosotros pedimos es la dimisión del Consejo de Administración, y la gente nos dice, ¿y quién entra? ¿Cómo que quién entra? Lo que se ha hecho toda la vida. En los años 2000 ha habido temporadas que hemos tenido hasta dos, hasta tres presidentes de época, Andrés Alonso, ¿cierto? Sí, Paco se Jorge, convoca, Andrés Alonso, Ramón Sánchez. Correcto, se convoca una Junta General de Accionistas, una asamblea, se eligen nuevos gestores, que es lo que le hace falta a Elche, buenos gestores. No hace falta otra cosa, porque a Elche entra dinero. El Elche bien gestionado es muy goloso. Incluso con la deuda que tenemos, es muy goloso si nos mantenemos en primera. Es fundamental mantenerse en primera. Vamos a tener empresarios tocándonos a la puerta, seguro. Porque aunque la deuda sea de 50 millones, que se habla, 50 y pico, con 30, 30 y pico millones, y ahora el por ingreso de las televisiones, va a ser superior, ¿cierto? Sí, a partir de 2016 aumenta a 5 o 6 millones para cada entonces, equipo. Haciendo un concurso de acreedores, haciendo las quitas, poniendo calendario de pagos, entrando ese chorro de dinero, este club es muy, muy goloso. Pero con los que hay ahora es imposible. y no va a querer entrar nadie. Otra cosa que no me explico es por qué ellos se creen en el, como los dueños del club. Es decir, no, viene alguien, tenemos que negociar. Usted no tiene que negociar nada. Ustedes tienen una parte ínfima de las acciones. El control tiene la fundación. Otra cosa es que ellos tengan controlada la fundación, que ese es el grave problema. Y gracias al IVF, si nos da el apoyo, eso se acabaría. Luego escucharemos un par de cortes más de los responsables, o en este caso de los portavoces de la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, que siguen dando pasos firmes con el objetivo de conseguir su propósito, que es la salida del actual Consejo de Administración, porque entienden que con ellos al mando la desaparición o el descenso administrativo a segunda B, si se desciende a segunda, sería casi casi imposible de frenar. Veremos si estos son cantos apocalípticos, como creo recordar que, no sé si decía el presidente o Víctor Horta, pero lo cierto es que hay una fuerza, en este caso viva en esta plataforma, que está cada vez reuniéndose con más efectivos y, como digo, dando pasos firmes, buscando alternativas de solución. Por cierto, recuerdo que este próximo viernes a las 5:30 de la tarde en la tienda, en la exposición de Novo Center, en calle San Vicente 6, aquí en el centro, el delantero Cristian Herrera, el delantero del Elche, va a firmar autógrafos. Habrá regalos y sorpresas para todos los niños que acudan este viernes 13, no os asustéis por lo de viernes y 13, estamos en carnaval, a las 5:30 en las instalaciones de Novo Center, Cristian Herrera firmará autógrafos en calle San Vicente 6. Recuerdo que Novo Center es uno de los patrocinadores oficiales del club y que viste a toda la plantilla del Elche con sus trajes y también del filial. Una pausita y escuchamos voces de protagonistas. Pues ya lo ven, todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Disfruta San Valentín enamorando a tu pareja con Xtep. Ven a nuestras tiendas y enamórate de las rebajas que te mereces. En San Valentín regala Xtep, Moda Sport. Una joya a un precio que te puedes permitir, porque con poco también se la puedes regalar. Ernesto Joyero. Aprovecha las rebajas en joyería hasta el 28 de febrero. Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Elche. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ven a verlo a Esquella Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Para cualquier reforma, en carpintería de aluminio y PVC, confía en profesionales. Elique Marina. Elique Marina, fabricación de ventanas de aluminio y PVC, cerramientos de terrazas, techos móviles, mamparas de baño, toldos. Elique Marina, empresa acogida al plan Renove de Ventanas, subvencionado por la Generalitat Valenciana. Cambia ahora tus ventanas y ahorra hasta 75 euros por metro cuadrado. En Elche, Elique Marina, en Altavix, calle Orihuela 9, frente Telepizza. Elche en punta con Paco Gómez. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. El próximo lunes a las 20:45 el Elche juega en Ipurúa. Es un estadio que tradicionalmente el Elche ha visitado muchos años en segunda división, sobre todo en segunda división, y es la primera vez que lo va a hacer en primera división. Un Eibar que está haciendo una temporada realmente fantástica. Yo creo que es verdaderamente el equipo revelación, sobre todo teniendo en cuenta su presupuesto recién ascendido y sus medios, me refiero a medios económicos para fichar, aunque por los presupuestos que pasó la Liga ha tenido mucho más presupuesto que el Elche, como 4 o 5 millones más para firmar, porque no tiene ningún veto presupuestario, excepto el Getafe y sobre todo el Elche. El resto han hecho los deberes para la Liga, y claro, si ingresas el Eibar solamente de televisión, ingresa como todos 18, 19 millones de euros los pequeños, pues si has hecho bien los deberes te lo puedes gastar prácticamente todo en plantilla, puesto que el Eibar y su infraestructura, llámese estadio, trabajadores, etcétera, es mucho más pequeña, ínfima, comparada con la del conjunto ilicitano. Bueno, pues un Eibar que es octavo con 27 puntos. Dicho así suena muy bien para el Eibar, y ya lo hubiéramos firmado para nosotros, y ellos también lo hubieran firmado. Lo que pasa es que allí están preocupados porque llevan un mes sin ganar, 4 partidos sin vencer. Es más, los últimos 3 partidos han perdido, pero aún así tienen francamente una puntuación que con 13 puntos más están prácticamente salvados. Incluso a lo mejor hasta con 12, ¿no? Bueno, pues el Elche, si gana, yo creo que mataría 2 pájaros de un tiro, como el día del Rayo. No solo pondría tierra de por medio con la parte de abajo, no mucha, pero sí cada vez más distancia. Volvería a enlazar 2 victorias seguidas, algo que solo sucedió cuando ganó en Bilbao, en la Catedral, y arregló enseguido aquí contra el Levante, sino que metería a Eibar en problemas, igual que hizo con el Rayo al vencerle. El Rayo echaba sus cuentas y sabía que si ganaba se podía colocar ya a 9 del Elche, y se ha colocado a 3. Y estamos ya en la segunda vuelta y el Golaveras empieza a tener una importancia capital, viendo las diferencias que al final va a haber entre unos y otros. Bueno, en el Elche todo parece indicar que el técnico va a repetir 11, con Titon en portería, Edu Albacar lateral izquierdo, un Edu Albacar que hoy se retiró al final del entrenamiento con un fuerte golpe en la mano. En principio no debe tener mayores problemas, a menos que una resonancia indique que tiene ahí una fisurita. En principio esperemos que no. Cisma y Lombán tampoco han estado en buena parte del entrenamiento, han estado en el gimnasio por algunas molestias. Esto ya es práctica habitual del cuerpo técnico, de en cuanto hay alguno medio tocado se le frena para que no haya mayor riesgo de lesión, y esto es lo que ha protagonizado desde que Fran Escribá y su cuerpo técnico están al frente del Elche, el que las plantillas de Escribá en los últimos 3 años hayan muy pocos lesionados. Es un trabajo que se llama de prevención, o al menos yo lo llamo así, imagino que habrá un término más técnico, pero para que lo entendáis, mientras otros entrenadores fuerzan al máximo y eso puede conllevar a que te rompas, el cuerpo técnico que dirige Fran Escribá lo entiende al contrario, y más si cabe teniendo en cuenta lo ajustada que es la plantilla. ¿Qué equipo pondría? Insisto, Edu Albacar lateral izquierdo, Damián lateral derecho, Rocco y Lombán como centrales. Por delante Pasalic y Adrián. Media punta Víctor, Aarón y Faisal. Y arriba en ataque Jonatas. Por cierto que en el conjunto Ibarrés, que es una pequeña sucursal blanquiverde, porque ahí está Jaime, el portero, está Javi Lara, está Ángel, está Manu del Moral, 4 ex blanquiverdes, y ya no está el central, que se me ha ido el nombre, el central que llegó a debutar con el Elche, si no recuerdo mal, en segunda división, Alventosa, Raúl Alventosa, que se fue al fútbol inglés, concretamente a la First Division. Hasta 5 jugadores, ahora sin Alventosa, ha tenido Eibar, ya la tiene 4. De ellos titulares, Manu del Moral, que se reincorporó ayer a los entrenamientos después de la fractura del arco cigomático izquierdo que sufrió el 31 de enero en el partido frente al Atlético de Madrid y de la que fue intervenido días después. Puede ser muy apresurada su vuelta, aunque con una máscara podría jugar. Ángel está prácticamente no está jugando. Javi Lara empezó jugando, luego no. Ahora está siendo el primer revulsivo, el primer cambio. Y Jaime tampoco está está jugando. Por cierto, que tienen una baja, la de Abraham Minero, que no jugará el lunes contra el Elche porque tiene una pequeña rotura fibrilar que se ha hecho esta semana. Por tanto, esas son las novedades en un Eibar que, como digo, ha cambiado los TPs, ha cambiado el estado del terreno de juego, el césped, nuevo césped va a estrenar el Elche, esperemos que esté lo suficientemente asentado y no demasiado tierno para ese partido, mejor sería evidentemente que no lloviese, y un estadio, o mejor dicho, un terreno de juego que es el más corto de la categoría, no, eso es lo que podía parecer, el más corto es el de Vallecas, que mide solo 100 por 65 metros, es el más pequeño de la categoría, tiene solo 6.500 metros cuadrados, que para ti y para mí querríamos esos 6.500 metros cuadrados para hacernos ahí un chalet y poner un buen jardín. Bueno, pues fíjate que el campo de Ipurua es el segundo campo más pequeño, mide 103 de largo por 65 de ancho, es decir, tiene 6.695 metros cuadrados. El del Elche es el más grande de la categoría, por delante del Bernabéu y el Camp Nou. El del Elche mide 108, los más grandes miden 105 de largo por 70, Bernabéu y Camp Nou. El del Elche 3 metros más de largo, 108 por 70. Es el más grande, el más amplio de Primera División. Mide 7.560 metros cuadrados. Es decir, que en Ipurúa se van a encontrar casi 1.000 metros cuadrados menos. Para ser exactos, 865 metros cuadrados menos que en el Martínez Valero. Va a ser, pues lo que decimos siempre, cualquier saque de portería ya casi se convierte en un balón a las áreas, cualquier saque de falta desde tu propia defensa lo mismo, o sea que va a haber que estar muy atento al juego aéreo, aunque el Eibar de Garitano no se caracteriza precisamente por este tipo de juego aguerrido y viril, que era el que siempre había expuesto el Eibar en la década de los 80 y de los y de los 90. Bueno, hoy hablábamos, salía Pasalic a la sala de prensa. Reconocía que están muy contentos de la victoria frente al Rayo, de cómo fue el partido y de esos tres puntos. Yo dije esto es muy muy importante para nosotros porque siempre últimos partidos jugamos con la pressing porque estamos en zona de bajo de segunda división y ahora con esta ganar estamos en buena posición. ¿Qué ha significado la victoria para ellos? Después de Navidad jugamos todos los partidos más o menos bien, solo contra Barcelona, esto no contamos. Jugamos todos los partidos bien y estamos en buen nivel y tenemos en 2015 muchos puntos. Reconoce que después de Navidad han mejorado francamente, sobre todo no hay más que ver los números. En enero y lo que llevamos de febrero, pues las victorias frente al Atleti, contra el Levante, contra el Rayo, el empate contra el Villarreal, pues han supuesto 10 puntos de 18, que es una media europea casi. El problema es que, claro, se arrastraba un lastre muy importante precisamente las vacaciones de Navidad. Escuchamos, hablando de este cambio notable. Sí, después de Navidad jugamos todos los partidos más o menos bien, solo contra Barcelona, esto no contamos. Jugamos todos los partidos bien y estamos en buen nivel y tenemos en 2015 muchos puntos. Sobre cómo se está encontrando a nivel personal. Sí, desde partido a partido juega yo bien, yo quiero juega todos los partidos que juega bien y solo quiero continuar esto. ¿Le ha perjudicado su timidez para empezar a explotar aquí en el fútbol español, la adaptación? Esto persona que no habla mucho. Yo quiero hablar en el campo, con piernas, con bien jugada, y eso es. ¿En qué ha mejorado desde que está en España? En físico, en nivel físico también, y juega en un gran nivel, en una de mejores ligas, y tiene confianza. Y bueno, hay que perdonarle la falta de fluidez del vocabulario, es entendible, porque en apenas 6 meses el chaval ya habla, ya se desenvuelve, y le damos un aprobado alto. Le está faltando el gol. Sí, pero no pasa nada. Más importante es que nosotros ganamos y que apuntamos tres puntos. Si yo juega bien y gol se viene, eso no es importante. Y es que se le preguntaba por ese gran contragolpe que protagonizó el equipo con la llegada de Aarón, el pase y el cabezazo de Pasalic, que afortunadamente luego al final no tuvimos que echar de menos ese gol, porque luego llegó el de Rodríguez. La contra muy buena, pero no pasa nada, no es importante. Hasta final ganamos y es bien. Y bien, con Faisal en esa posición de media punta por el centro, por delante de los dos medios centros, como son Pasalic y Adrián, está viniéndole muy bien a los dos el trabajo que hace Faisal. Y ayuda mucho porque corre mucho y trabaja mucho en defensivo y puede marcar gol o asistencia arriba, eso muy muy importante para nosotros y muy bien jugado. No se cansa, sí. Faisal. Sobre el partido en Ipurúa, otro partido clave. Otra importante partida para nosotros. Todos los partidos es importante, pero ahora pensamos en Eibar. Estamos en buen nivel, entrenamos bien y todo es preparado para un buen jugada, un buen partido, y vamos a ir a ganar, ¿por qué no? También destaca, ya que se le preguntaba, que la afición está claramente con ellos, a pesar de que en muchos momentos de la liga el equipo ha estado en zona roja, incluso como colista. Que estamos, antes del partido no estamos en buena situación en la tabla, y afición y todos en vestuario y jugadores y plantilla y todo, estamos muy, muy... Sí, todos juntos, y para un de mejor partido de jugamos, y hasta final jugamos este. Le preguntamos a Mario Pasalic cómo ve la permanencia, teniendo en cuenta que a falta de 48 puntos en disputa, 16 partidos, llevan 20 y necesitan otros 20 de esos 48 para llegar a esa cifra de 40, que es donde va a estar punto arriba, punto abajo, la permanencia. ¿Cómo ves la permanencia, Pasalic? Sí, yo creo que jugamos... A ver si lo podemos escuchar. Esta es. Sí, yo creo que jugamos partido para partido y no podemos pensar de otros partidos. Ahora ahora pensamos en Ibar. Si es posible a contra nuevo 3 puntos y después piensa al otro partido. Pero yo creo que Elche es para primera división. Elche es para primera división, es decir, el Elche seguirá en primera división bajo el punto de vista de Mario Pasalic. Y sobre si la presión les ha pasado factura en otros momentos de la liga. Sí, esto que Mister dice en su vestuario antes de partido, porque Rayo gusta jugar atrás y nosotros jugamos presión y hasta final es

los últimos pasos que han dado y qué esperan a partir de ahora. En este caso, pues conociendo ya cuál es la hoja de ruta también del Consejo de Administración. Bueno, pues reconocía el portavoz de la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, José Manuel Fernández, que cuentan con el apoyo de los partidos políticos y que también están esperando una respuesta urgente de la Generalitat Valenciana del Instituto Valenciano de Finanzas. De momento, con los políticos, hemos encontrado el apoyo de todos los partidos. ¿Vale? Estamos esperando respuesta, aunque somos positivos, la verdad es que somos positivos. Y esta semana esperamos sacar cosas en claro, es decir, con el VF, muy buena predisposición, las puertas abiertas, y le pusimos los papeles sobre la mesa de lo que estaba pasando en el Elche. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dicen, ya lo sabemos. Bueno, entonces, si ya lo saben, ¿por qué lo permiten? Están inmóviles cuando deberían de responsabilizarse sobre el dinero público que ustedes han puesto. Bueno, eso fue la parte más tensa que hubo. Fue todo más distendido y más tranquilo. Y ya esperamos una respuesta de UEFA esta semana. Nos hemos puesto en contacto a final de la semana pasada. Tuvimos un último contacto con ellos. Esperamos respuesta esta semana. Y si no, pues nos podemos ver ya en medidas legales. Ya perfectamente. Adoptarían medidas legales. El martes también estuvo en nuestra ciudad el conseller de Hacienda y Economía de la Generalitat, Juan Carlos Moragues, al que lógicamente aprovechábamos para preguntarle por la situación del Elche y qué va a hacer precisamente la Generalitat Valenciana. Y bueno, pues esto es lo que respondía el conseller de Hacienda y Economía. De lugar, lo que queremos es lo mejor, la Generalitat Valenciana, para el Elche Club de Fútbol, que el proyecto social, deportivo, económico sea un proyecto ambicioso, atractivo para el aficionado, para el seguidor y, en definitiva, que Elche esté en primera división y que tenga un equipo deportivamente potente y un proyecto financiero, social y deportivo de enjundia y que sea pues ese proyecto atractivo para el ciudadano y vecino de Elche y el seguidor en general del Elche Club de Fútbol. Y en segundo lugar, para la Generalitat Valenciana tiene un crédito el Instituto Valenciano de Finanzas de 9 millones de euros y como cualquier crédito no podemos olvidar que estamos hablando de dinero público gestionado por la Generalitat Valenciana. Lo que queremos es que nos devuelvan ese crédito porque no deja de ser un crédito de toda la sociedad valenciana, de la Generalitat Valenciana. Y estamos trabajando conjuntamente con el Elche y la Generalitat Valenciana para buscar una solución buena, en primer lugar para el Elche, club de fútbol, deportiva, social y económicamente, no solo financieramente, y para la Generalitat Valenciana para que pueda obtener la devolución de ese crédito. Y se le preguntaba, ¿pero cuál es esa solución para conseguir todo eso? Las soluciones hay que encontrarlas entre los representantes del Elche, club de fútbol, y los representantes de la Generalitat, y lo que tenemos que buscar es esa solución que nos beneficie a todas las partes. ¿La actitud de la Generalitat Valenciana cuál es? Pues de apoyo, de ayuda, de sensibilidad, de búsqueda de soluciones entre todos, siempre desde la posición de la Generalitat Valenciana y también teniendo en cuenta que hay unos órganos representativos, tanto de la Fundación Elche Club de Fútbol como del Elche Club de Fútbol, y lo que tenemos es en que entre todos aportar, ayudar y buscar soluciones, y la actitud, la predisposición política de la Generalitat Valenciana es de búsqueda de soluciones, de apoyo y de ayuda. La palabra queda muy bien, pero los hechos es lo que busca la plataforma de aficionados Salvemos al Elche Club de Fútbol. Recordemos que ahora mismo, con los dos pagos que el club ha hecho, con las dos campañas de abono del año pasado y de este, la primera fue 1.100.000, quitando, pues en este caso, IVA, se quedaba la cosa en unos 900.000, y la segunda, que está a punto de pagarse 1.250.000, se va a quedar la cosa en 1 millón de euros aproximadamente. Estamos hablando de que ahora mismo de los 14 millones de euros que la Generalitat prestó con el aval al club, en realidad el club ahora le debe unos 12.100.000 euros. Quiere decir ello que si algún grupo inversor o persona física quisiera gobernar el Elche, hacerse cargo del Elche Club de Fútbol, no tendría que pasar por nadie del Consejo de Administración, sino que pagando esos 12.100.000 euros, se haría con el 54% de las acciones del club y tendría la mayoría para gobernar a través de la fundación. Lo que pasa es que luego habría que inyectar dinero, otros 10 millones de euros urgentes para pagar a Hacienda, para pagar a los jugadores, para pagar las denuncias de los exfutbolistas. Y claro, lo que en este momento trata la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol es de intentar conseguir que los actuales dirigentes dejen pista libre para que los supuestos y presuntos empresarios o grupos de inversión que estén interesados en entrar, sí lo estén, porque podrían entrar directamente a través de una junta extraordinaria de accionistas, una junta gestora. Pero, en definitiva, no lo voy a contar yo, se lo preguntamos a ellos qué es lo que ahora mismo están solicitando, qué están pidiendo, qué necesita el club para poder tener viabilidad, para tener futuro. Tienen que salir inmediatamente, si es que están inhabilitados por la liga. Incluso Horta dijo, incluso vendiendo a Jonatas, teniendo 10 millones en efectivo, no los dejarían fichar. O sea, ni entre 10, ni 20, ni 30. No nos van a dejar fichar. La LFP está demostrando cómo está actuando. Se ha cargado al Murcia por su directiva, se ha cargado al Hércules por sus directivas y se va a cargar al Elche por su directiva. Ellos saben perfectamente la gestión económica que han hecho. Por mucho que ellos salgan a los micros y digan... La LFP nos ha transmitido esto a la plataforma, que esto ha sido un desastre, y que llevan recomendando al Elche, que esto me lo confirmó un directivo del Elche, sin darse cuenta me lo confirmó, que llevan recomendándole el concurso de acreedores desde la temporada pasada. Entonces, ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis? ¿Hay intereses ocultos? Porque ustedes son acreedores, a lo mejor son sus intereses, es posible. Ustedes a lo mejor son acreedores y no quieren las quitas de un concurso. Entonces están viendo el interés personal por encima del club, porque la pelota cada vez se va haciendo más gorda. El mes pasado salió la noticia que 4 exdirectivos de Lucentum están imputados por no haber hecho un concurso de acreedores a tiempo y haber aumentado en 8 millones la deuda. Al Elche le está pasando ya lo mismo. Es decir, ya hay que hacer algo. O concurso de acreedores, ampliación de capital, préstamo. El préstamo... Claro, eso es lo que... Aquí la gente tiene que ser consciente que el señor Tebas ya dijo el año pasado que se están jugando 2 ligas. Habla Manuel Forner, integrante también de la plataforma. La deportiva y la económica. Y en la económica el Elche está en una situación malísima. Aquí soluciones las que hay son una ampliación de capital... y aportar dinero, o una suspensión de pagos y un ERE. Y yo creo que va a tener que ser esta última, porque se debe muchísimo dinero. La solución del Elche, o sea, el Elche tiene solución, yo lo tengo claro. Pero aquí la situación es muy complicada y vamos a tener que ir a eso, a una suspensión de pagos. Desde luego este consejo ha tenido tiempo para dar soluciones, ni las ha dado, ni creo que las vaya a dar. Ojalá las hubiera dado. Para esta plataforma un préstamo sería pan para hoy y hambre para mañana y sería un suicidio. Y, insisto, la otra posibilidad, además de una ampliación de capital, que es lo que proponía Juan Anguix, o un concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos, sería, insisto, que alguien o algún grupo estuviera dispuesto a comprar las acciones de la Generalitat, pero eso, evidentemente, te da el mando, pero luego tienes que inyectar también una cantidad de dinero importante porque la deuda del club es sin duda bastante importante y sobre todo a corto plazo. Bueno, pues el otro día escuchamos al presidente, hoy escuchamos a los miembros de la plataforma. Aquí damos oportunidades a todos, absolutamente a todos, los que quieran decir algo. Y más en favor, lógicamente, del Elche Club de Fútbol. Son, como estáis viendo, puntos de vista diametralmente opuestos de cómo gobernar una entidad. Que sí, que ya sabemos que es una sociedad anónima, que es un club privado, pero que juega con los sentimientos de toda una ciudad y de toda una provincia. Saludamos a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Porque a estas horas lo que hay que hacer es comer y, ojo, comer bien. Hombre, comer, no comer cualquier cosa, claro, comer bien, sí. A buen precio, en un sitio todavía incluso mejor que su comida y su precio, que ya es decir, porque te voy a hablar como cada día, la cena. Están en la Replaseta de la Fregasa, ¿vale? Y hoy te cuento que en su menú del día, que tan solo te va a costar 12,90 euros, tienes arroz con bacalao y seba. Bueno, delicioso. Yo sé que tú los conoces porque eres... Fabuloso. Además, eres buen comedor de arroces y te gusta además probarlos todos. Sí, señora. Y este ya lo has probado. Arroz con bacalao y seba está incluido hoy en el menú de 12,90 y mañana viernes. Por si hoy ya has hecho planes, te cuento que es el día del caldero de gallina de Roca como en Tabarca, ¿vale? Con su arroz y el alioli de mortero, también 12,90. Un caldero de Tabarca, madre mía, riquísimo. Un buen caldero de gallina es lo que vas a encontrar en el menú de mañana en la alacena. Y hoy todavía estás a tiempo, ¿eh? Pásate por la replaseta de la Fregasa porque tienes en el menú del día arroz con bacalao y seba, solo 12,90. Y recuerda la cena de enamorados este próximo sábado por la noche también en la alacena. Gracias, Rosa. También a todos vosotros, más información deportiva llega a las 7 con Eloy en el remate. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.